impactado con los videos, así que bueno, me llamo Ariel, siempre digo que soy de formación, porque es una universidad bastante atrofiante, en la Facultad de Ciencias Económicas, soy economista. Agradezco la invitación a los compañeros y compañeras de Colectivos del Pie y Tierra para Vivir. Bueno, si bien somos militantes de la misma organización que es La Brecha, que para mí es algo identitario, agradezco la invitación. Yo voy a contar un poco los resultados de una investigación colectiva de varios compañeros y compañeras que somos de diferentes disciplinas, de diferentes ciencias sociales, que tuvo como resultado que publicamos un librito, se los muestro, pero lo pueden descargar gratis de internet, es Copyleft, así que se llama Geopolítica del Litio. Eso, está gratis en la biblioteca de la Red Claxo y otros lugares. Bueno, con estos compañeros y compañeras tratamos de investigar que tenemos diferentes concepciones, además como militantes, casi todos somos militantes de alguna organización política, pero de diferentes organizaciones, así que también eso fue todo un proceso que no estuvo exento de tensiones. Hay algunos compañeros del equipo que se consideran incluso abiertamente neodesarrollistas, lo cual para mí era una tensión trabajar con estos compañeros y compañeras también, en el buen sentido. Así que bueno, les voy a contar un poco qué es lo que hicimos y espero que genere debate. En primer lugar, nosotros tratamos de encarar el tema del litio no desde un punto de vista técnico, sino desde la dimensión jurídica, desde lo económico, desde lo tradicional en cuanto a la generación de empleos y demás, pero también con un cuestionamiento, por un lado, en algunos de nosotros al extractivismo y demás, y por otro lado, otros compañeros que tenían una perspectiva del desarrollo con respecto a la posibilidad de la fabricación de baterías de litio, la vinculación entre el sistema de ciencia y técnica, como para mí se lo llama eufemísticamente, y la cuestión del litio, como decía. Antes de eso, entonces, ¿de qué se trata esto del litio? Acá en Exactas me parece un poco raro decirlo, pero ustedes saben que es un elemento en la tabla periódica, que es liviano, etcétera, y que por las propiedades de ser liviano, lo pueden contar varios y varias de ustedes mucho mejor que yo, transmite la energía y es bueno para almacenar la energía. Entonces, ante esto, el litio nos pone ante un dilema. La actividad extractiva del litio tiene las mismas problemáticas comunes que podemos encontrar, tiene muchas problemáticas comunes que podemos encontrar en otras actividades extractivas, pero muchas otras no. Tiene como problemática común esta lógica de la búsqueda de tasa de ganancia y el desplazamiento de poblaciones que se viven materialmente con una lógica diferente a la que estamos acostumbrados en el mundo occidental y judeocristiano, y esas poblaciones, esas comunidades son de golpe invisibilizadas. La actividad extractiva de litio en la Argentina se produce en los salares de la Puna, entonces es presentado como, es una región en la que no hay nadie, no hay nada, entonces en pos del desarrollo de todos y todas, vamos a llevar adelante esta actividad tan bondadosa para el desarrollo económico que Daniela describía muy bien. Las mineras generaban esa impronta en Esquel. Pero ¿ante qué tensiones nos pone el litio? El litio históricamente se utilizó para, no sé, desde el tratamiento de la gota o como psicofármaco, incluso para el tratamiento del trastorno bipolar, a, por ejemplo, la industria de las grasas lubricantes, aleaciones, digo, y aviones o transbordadores espaciales que tienen aleaciones con litio, por ejemplo, la industria del vidrio y demás. En el año 91 Sony saca la primer pila de ion litio, que empieza a reemplazar las pilas tan contaminantes y de tan bajo rendimiento que son las de níquel cadmio. Y a partir de eso comienza una fiebre en lo que es la producción de baterías de ion litio que se utilizan en cosas con las que tenemos contacto todos los días, como los celulares, desde luego las notebooks, las netbooks y demás, Pero además también firmas como Toyota o Nissan ya producen autos híbridos eléctricos o autos completamente eléctricos. Si ustedes van a la Ciudad de México, por ejemplo, la Ciudad de México tiene hasta un servicio de taxis oficiales que tienen autos que tienen baterías de ion litio, que si ustedes ven se cargan en la calle. Los cargan con un convenio que tiene la ciudad con General Electric y no usan nafta, por ejemplo. Entonces ahí aparece un dilema para los movimientos sociales y para quienes estamos preocupados por esta pequeña cuestión del cambio climático, por ejemplo, porque, como todos sabemos, desde la revolución industrial el consumo de carbón se ha incrementado, y si nosotros trazamos, sacamos una correlación entre el crecimiento poblacional, el crecimiento del producto y demás, veremos que somos una sociedad fósil, una sociedad basada en los combustibles fósiles. Entonces, todavía no dije nada y ya tengo un primer cartel. Entonces, el litio nos genera este dilema. Rápidamente, entonces, el litio históricamente se explotaba a partir de minerales en Australia, petalita y demás, pero desde la década de los 90 el litio comienza a explotarse en salares. Es muy barato extraer el litio en salares, como decía. El litio tiene lo que se utiliza como primer eslabón en la cadena de valor del litio es el famoso carbonato de litio. Una tonelada de carbonato de litio actualmente tiene un precio de unas 6.000 a 7.000 dólares la tonelada, pero para una batería, por ejemplo, de un celular, se terminan utilizando unos pocos gramos de litio finalmente. Los procesos que consisten en la oxidación del litio para después fabricar cátodos y ánodos, membranas y electrolitos, que son los componentes de una batería. Pueden estudiarlo acá en Exactas o pueden ver Breaking Bad, un capítulo que hacen una batería con el cátodo, el ánodo, la membrana, el chip. Para el chip es importante una batería de litio para que no exploten, porque son altamente volátiles. La cuestión es que todos esos procesos de agregación de valor ocurren desde luego en Bélgica, Alemania, Estados Unidos el sudeste asiático y China, ¿no? O sea, me refiero a Asia Oriental y el sudeste asiático, Corea del Sur, Japón, etcétera, son grandes productores de todos estos procesos productivos. Finalmente, un kilo transformado de litio, de carbonato de litio, después luego de varias transformaciones, hidróxidos y demás, termina valiendo aproximadamente un kilo los 6.000 dólares en vez de una tonelada. El litio entonces en la Argentina se extrae en los salares de la Puna. Actualmente hay varios proyectos en etapa de prospección y exploración, y otros desde luego en operación. El principal país exportador de litio en el mundo es Chile. Luego de Chile le sigue Argentina. Yo quería mostrarles o polemizar sobre cómo se extrae el litio. El método más utilizado, por lo menos el utilizado en la Argentina por el momento para la extracción de litio, consiste en lo siguiente. Si ustedes van a ver una foto de un salar, seguramente la mayoría de turismo fuimos a Salinas Grandes, por ejemplo, ven un salar hermoso con toda una superficie blanca, y desde luego en algún lugar el salar termina y entonces tiene la superficie que es de color de la tierra. Pues bien, abajo del salar ustedes tienen salmuelas. En estas salmuelas hay potasio, magnesio y cloruro de litio. En estas salmuelas, que están a diferentes profundidades, no sé, 30 metros de profundidad, 200 metros de profundidad, están disueltos todos estos elementos que comentaba. El método más usual para la extracción de litio, por lo menos el que se utiliza en la provincia de Jujuy, en los salares de Garós y los Cauchari y demás, es el siguiente: se bombea esta salmuera por salmueroductos, se instalan piletones gigantes A la vera del salar, eso es una mina, entonces los ingenieros de minas decían, no, esto no es minería, es química. Se instalan grandes piletones, que digo, nosotros recorrimos la minera, un barco puede navegar dentro de esos piletones, les cuento, una pequeña embarcación. Montones de estos piletones. Este cloruro de litio, bueno, decanta, se necesita de la evaporación solar, este agua está entre 12 y 24 meses, se mezcla con carbonato de sodio, y como deben saber mucho mejor que yo, sacamos cloruro de sodio por un lado y carbonato de litio por otro. Y esto es lo que está exportando actualmente la Argentina. ¿Cuál es el problema o la tensión social en torno a esto? Alrededor de estos salares, o en estos mismos salares, viven desde luego poblaciones originarias o indígenas, según como se autodenominan, siempre es importante tener en cuenta eso, que viven de la actividad salitrera, de cooperativas que extraen sal, o por otro lado viven de la actividad agrícola ganadera para su propia subsistencia. Acá tienen agua, que las mineras dicen no, es agua que no es apta para el consumo humano, tiene arsénico, pero es agua que ancestralmente utilizan estas comunidades para la llanita y demás. Nosotros estas comunidades las visitamos, estoy tratando de reproducir eso, y lo que consultamos con varios geólogos, algunos nos dijeron que sí, otros que no, Margarita nos dirá qué piensa ella, pero de una manera, escuchando a uno de los comuneros de las comunidades, nos dice de una manera muy sensata, sacás el agua de acá abajo y bueno, el agua va a ir de arriba para abajo. Entonces, lo que sucede con respecto al impacto ambiental que genera esta actividad es que se seca el famoso ojito de agua. Otros geólogos nos dijeron que este agua podía salinizarse. Algunos nos dijeron que hay evidencias, otros que no. Parece más complejo porque está a niveles freáticos diferentes, pero bueno. La cuestión es la siguiente: ¿cuáles son los agentes que explotan que llevan esta actividad adelante en la Argentina? Los salares de la Argentina, que están en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, están todos concesionados a grandes empresas extractivas. Que a su vez tienen como socios, esto es muy curioso, a siempre firmas automotrices o firmas vinculadas a la actividad de la microelectrónica. ¿Qué quiere decir esto? En la Argentina, los grupos económicos que controlan y llevan adelante la actividad, que controlan la oferta, son los propios demandantes. En la Argentina había un imaginario en torno al desarrollo, el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, decía, podemos conformar una famosa OPEP de litio en un área, conformada por el norte de Chile, el noroeste argentino y el sur de Bolivia, incluyendo los salares de Atacama en Chile y otros salares más, pero principalmente el de Atacama, el salar de Uyuni en Bolivia y decenas de salares en la Argentina, a ese área se la ha denominado comercialmente incluso el Triángulo del Litio o la Nueva OPEP del Litio. Y en torno a eso aparece un imaginario sobre el desarrollo. La tensión que tenemos con el litio, o me parece lo que yo quería problematizar, es que efectivamente el litio puede ser un elemento clave en un tipo de configuración productiva y un sistema energético. A mí me gusta, como Pablo Bertinat, que es un experto en energía que yo respeto mucho, no hablar de matriz energética, sino sistema energético, incluso posibilite la democratización del acceso a la energía. El litio puede ser un elemento importante, pero desde luego aquí aparecen estas tensiones que son terribles y desde luego tenemos que ver desde qué lado estamos. El litio, por ejemplo, los parques eólicos o los parques de energía fotovoltaica, la nueva tendencia es que, como el sol y el viento no están todo el tiempo, también estén acompañados de parques de acumuladores de ion litio para mantener la energía que no está todo el tiempo. Entonces, es cierto que aquí tenemos una tensión. El tema es que este no es el único método de extracción de carbonato de litio. El que se usa en Catamarca, la empresa que opera en la Argentina, que es FMC, la Char de Bolivia, esa empresa, FMC, por ejemplo, tiene un método que es instalar columnas de absorción selectiva. Estas columnas de absorción selectiva meten unos químicos, el agua sube, se mezcla con determinados químicos y vuelve a bajar y se separa el carbonato de litio. Después se sigue utilizando la evaporación solar. La ventaja parece ser que no se rompe este equilibrio hídrico, porque el agua vuelve. El problema es que vuelve con químicos. Hay un investigador argentino de CONICET, en realidad son varios equipos, que están investigando sobre métodos de extracción por electrólisis, si no me equivoco, del litio. Bueno, se han dejado de financiar esos proyectos de investigación. Nosotros hemos entrevistado, en esto sí que les quería contar, para hacer el libro y nuestra investigación, hemos entrevistado a las empresas, digo, nos recibieron las empresas, nos llevaron a la mina, hemos entrevistado a comunidades que están en contra y a favor, digo, hay comunidades que están a favor de la extracción. Había una que nos llamó la atención, que era Collas Sociedad Anónima, por eso, y las empresas tienen esta misma lógica que exponía Daniela, vinculada a la responsabilidad social y demás. La empresa Orocobre, por ejemplo, tiene un programa que denomina de 10 segundos, la flauta. Valor compartido. Esto sí es una moderadora de que. Valor compartido. Es decir, una cosa de tener. Que generamos valor todos juntos como comunidad, etc. Voy a abusar y me voy a pasar, supongo que un minuto de esos 10 segundos nada más, para contarles que es importante que conozcan que hubo un grupo de comunidades, denominadas las 33 comunidades, que viven en la zona de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que han detectado que se ha violado el convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT, reconocido en la Constitución Nacional, implica el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades. Entonces, como se ha violado se ha violado el derecho a la consulta previa, las 33 comunidades han avanzado en una demanda que llegó primero a la Corte Suprema, han demandado a la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy, la jueza de Minas, estaba muy enojada porque no demandaron a la provincia de Salta, porque el pocito se hizo en Salta, ¿por qué me demandan a mí? Pero bueno, eso se frenó en la Corte Suprema de Justicia y además fue a la Corte Interamericana. Entonces es importante, rescato especialmente de lo que decía Daniela, decían también Margarita y Mati, que tiene que ver con qué es lo que hacemos cuando producimos, como cuando coproducimos ciencia, cómo nos vinculamos con las comunidades y saber, bueno, para dónde jugamos, porque han participado de esta demanda abogados, abogadas, antropólogos, antropólogas, ¿no? Entonces eso ha sido muy, muy importante para mí. De la organización colectiva, como decía Daniela, se puede frenar este tipo de proyectos. Pero tenemos un tema con el litio. Tiene sus diferencias con la megaminería del oro. El oro, hablando como economista, no tiene como valor de uso, no sirve para un carajo el oro. Pero el litio, yo el litio le detecto un valor de uso. Y ahí tenemos una tensión. Listo.